Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Como todos los mediodías en la semana, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular, Fidel Barbarito, en el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Venezuela asume hoy la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur. Presidente Maduro anunció gobierno de eficiencia en la calle en el ámbito militar. Cultura. Proyecto Accionarte sigue proyectando el talento local y nacional. La Orquesta Sinfónica de Venezuela realizará un concierto este domingo en el Paseo Los Próceres. Eduardo Calcaño celebra 35 años de vida artística con la Orquesta Filarmónica Nacional. Regionales. Ministro Fidel Barbarito visitó Escuela Técnica Industrial de Portuguesa en el marco del programa Cuatro Cuerdas, Una Patria. En Barquisimeto, Estado Lara, se inauguró la exposición retrospectiva Rubén Álvarez. Objetos chamánicos y de poder se muestran en la Galería Red de Arte de Por la Mar. Cultoras y cultores de Táchira discutirán Ley Orgánica de Cultura. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Araceli García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía Cultural. Cultura al Día. La noche de este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco, Uruguay, donde el día de hoy, en horas del mediodía, recibirá la presidencia pro tempore del Mercosur. El presidente Maduro, a su salida en horas de la mañana de hoy del hotel donde se hospeda, expresó a los medios de comunicación presentes lo siguiente. Bueno, significa seguir construyendo la Unión Suramericana, la unión integral de los pueblos, de los gobiernos, y que Sudamérica sea lo que soñaron los libertadores, un poderoso bloque de paz. El primer mandatario nacional manifestó que Venezuela presentará una serie de propuestas a los presidentes de los países miembros, a la vez que informó que espera que la presidencia pro tempore del Mercosur sirva para ensanchar los horizontes económicos de nuestro país. En horas del mediodía de ayer, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ordenó llevar adelante el gobierno de eficiencia en la calle en el ámbito militar, con el propósito de fortalecer la misión Negro Primero. La información la dio a conocer durante el acto de transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Alto Mando Militar. Yo le he ordenado al almirante en jefe, Carmen Meléndez, y al general en jefe, López Padrino, que se vayan a hacer gobierno militar de calle, se vayan a recorrer hasta la última unidad militar del país, arreglar hasta lo último que haya que arreglar, a atender hasta el último problema de vivienda, de salud, de vida, de nuestros soldados, de nuestras soldadas y sus familias. El primer mandatario nacional aseguró que de esta manera se dignificará y honrará la vida de los efectivos militares que dan todo por serle útil a la patria de Bolívar, uno de los sueños del comandante y líder eterno Hugo Rafael Chávez Frías. 12:03 minutos. En horas de la noche de este jueves se llevó a cabo la presentación de un grupo de ballet clásico en el marco del proyecto Accionarte, Arte y Acción en Movimiento, en el cual conviven de manera alterna el arte, la danza, la música, el teatro y el circo. Este proyecto es organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación CELAR y se lleva a cabo todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Así lo informó Sinaí Mentado, especialista en eventos de la Coordinación de Promoción de Cultura. El proyecto Accionarte es un proyecto que tiene más de 6 años en la Coordinación de Promoción Cultural. La idea es dar la oportunidad de artistas nuevos que en todas las disciplinas de danza, circo, artes visuales, videoarte, para que presenten propuestas cortas de 15 minutos en el hall del CELAR y que sea una actividad abierta, que todo el que pase por el CELAR pueda participar de lo que está pasando. Y también la idea es que la gente que está haciendo la cola para comprar sus entradas al teatro, para entrar a sala, pueda disfrutar de un performance. Los proyectos se entregan en la Coordinación de Promoción Cultural. Nosotros tratamos de darle cabida a la mayoría de las propuestas que nos lleguen. Rara vez no damos oportunidades para que los chicos se presenten. Esta actividad es todos los jueves a las 7 de la noche y duran 15 minutos. Pueden visitar la página web del CELAR, que es www.celar.gov.be, y pueden escribir a mi dirección de correo, que es promocioncelar@gmail.com, y allí yo les doy toda la información de cómo pueden hacer para enviar sus proyectos y participar en acciones. Este evento se realiza con la finalidad de que colectivos, cultores e individualidades emergentes muestren sus trabajos y performance a la de público asistente y puedan proyectarse. Cultura. Este domingo, 14 de julio, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, compartirá con el público caraqueño el concierto popular en el Paseo Los Próceres a las 5 de la tarde. El acceso al concierto es gratuito y estará bajo la batuta del maestro Alfonso López Choyet, quien ha seleccionado un repertorio muy especial para la ocasión. La información fue dada por Andrés Eloy Rodríguez, secretario de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Nuestro concierto popular estará constituido con piezas muy arraigadas dentro de lo que es la tradición musical venezolana. Tenemos música de varias regiones de Venezuela, tanto de Lara, de Guayana, como de Oriente, por supuesto de Caracas. El concierto es totalmente libre, está completamente libre, y bueno, los esperamos para disfrutar una tarde de domingo verdaderamente especial. Andrés Eloy Rodríguez agregó que la Orquesta Sinfónica de Venezuela se une así al programa de la cultura que se expresa en Los Próceres, que organiza el gobierno bolivariano de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro de la Diversidad Cultural. 12:07 minutos. Cultura al día. En la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se llevará a cabo un concierto con la Orquesta Filarmónica Nacional a las 11 de la mañana. Es a propósito de la celebración de los 35 años de la vida artística del tenor venezolano Eduardo Calcaño. El programa incluye gala lírica, zarzuela, boleros y canciones venezolanas. El maestro Eduardo Calcaño cuenta con una amplia trayectoria nacional e internacional. Ha interpretado las más afamadas óperas en grandes teatros del mundo. También el concierto que ofrecerá la orquesta es con entrada libre. Y se recomienda al público retirar los pases de cortesía una hora antes de la función en la taquilla de información del Teatro Teresa Carreño. Este concierto estará bajo la batuta del maestro Pablo Morales Dahal y se realizará gracias al Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo. Regionales. El programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, que fomenta el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con la finalidad de dar a conocer a los intérpretes y luthiers de este instrumento como tal, llegó a la Escuela Técnica Industrial de Portuguesa. En el evento estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, que manifestó sentirse contento de ver la disposición que tienen los jóvenes que disfrutaban de los talleres ofrecidos en el marco de este gran programa. Haciendo una visita a esta escuela técnica con la idea pues de compartir la experiencia de estos encuentros que estamos haciendo en el marco del Año Nacional del 4, ¿no? Una serie de actividades que se vienen realizando desde el 3 de julio en los Simoncitos, en las escuelas bolivarianas, en los liceos bolivarianos y en las escuelas técnicas. Un poco como actividad de cierre de año en el marco de esta temporada que hemos dedicado a un elemento tan importante de nuestra identidad nacional como es el cuatro venezolano, ¿no? Aquí hemos estado compartiendo con muchachas, muchachos que están teniendo la experiencia de la construcción del instrumento. Nos hemos encontrado, bueno, con maravillas, con unas artistas y unos artistas que están, digamos, comprometidos con el hacer de nuestra música, con el hacer de nuestras tradiciones, con la construcción de la simbología para la liberación de las conciencias, ¿no? El ministro Barbarito informó además que entre las propuestas más destacadas está el establecimiento de un bosque forestal interno que garantizaría materia prima para las actividades académicas de ebanistería, especialidad que se imparte en la institución desde el año 2005. 12:09 minutos. Cultura. En Barquisimeto, Estado Lara, municipio Irribarren, se inauguró este viernes 12 de julio a las 11 de la mañana la exposición retrospectiva Rubén Álvarez. En la Galería del Ambulatorio del Sur, calle 42, entre las carreras 12 y 13. Exposición de arte popular de piezas bidimensionales, donde el artista presenta una retrospectiva de su vida. Así lo indicó Jacqueline Bello, especialista de la plataforma de la imagen y el espacio del Gabinete Cultural en Lara. Dentro de un ambulatorio acá, un ambulatorio médico, que está tomando este espacio como un espacio cultural, y estamos apoyando con la inauguración de una exposición del artista plástico Rubén Álvarez. Es su primera individual, a pesar de que tiene ya una trayectoria de 28 años en el área de la plástica. Yo creo que es más que merecido que se le haga un homenaje, un reconocimiento en vida a nuestros cultores. Entonces, él es un pintor que está en el Mirador de Santa Rosa, donde está el pueblito de Santa Rosa, donde está la Virgen, la Santa Patrona de Barquisimeto, del Estado Lara, como es la Divina Pastora. Jacqueline Bello agregó que son 25 obras, todas en formato bidimensional, donde el tema central es la Divina Pastora y el paisaje larense como la parte religiosa y espiritual del Estado. La muestra Objetos Chamánicos y de Poder del artista plástica Zulay Castañeda tiene como finalidad escudriñar sobre nuestros saberes y tradiciones, el legado que de una u otra manera han moldeado la forma de ser y actuar de nuestra sociedad. La muestra se presenta como una gran instalación utilizando el recurso del ensamblaje para exhibir una serie de objetos impregnados con un sentido del poder mágico religioso. Así lo dio a conocer Yolanda Prieto, especialista de la Plataforma del Arte del Gabinete Cultural de Nueva Esparta. Y cada mes inauguramos una muestra en nuestra galería. En esta oportunidad le toca al artista Zulay Castañeda. Es una artista plástico que ya es médico veterinario y es orfebre. Ella está haciendo, tiene tiempo haciendo un trabajo de investigación sobre nuestros indígenas, sobre los ídolos que nosotros estamos acostumbrados a invocar. Entonces, esta muestra de objetos chamánicos y de poder está inspirada un poco en todos los objetos como tambores, sonadas, maracas, todos esos instrumentos ancestrales que vienen desde nuestros pueblos indígenas y de nuestra influencia africana. Esta muestra se inaugura esta tarde a las 6 de la tarde y va a estar hasta el 17 de agosto abierta al público. Nosotros tenemos un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y sábado de 9 a 1 del mediodía. La exposición muestra una profunda religiosidad y espiritualidad que conforman el universo mágico del que se vale Zulay Castañeda, artista artífice y chamán principal de la muestra. 12:13 minutos. Cultura al día. En horas de la mañana de este sábado, el Gabinete Estatal de Cultura del Estado Táchira realizará una asamblea especial en la que cultores, cultoras, colectivos e individualidades participarán en mesas de trabajo para la discusión de la Ley Orgánica de Cultura. El acto se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de San Cristóbal, Estado Táchira, así lo dio a conocer el director general del mencionado gabinete, Carlos Tobar. Esta es una aspiración que toda la vida hemos tenido el sector cultural, y que hoy, en el marco de este proceso revolucionario, en el marco de esta nueva constitución, vamos a un debate profundo, porque han sucedido cosas extraordinarias en el país. El hecho de que la constitución bolivariana nos defina como un pueblo multiétnico y pluricultural tiene para nosotros una importancia meridiana para poder abordar el tema de la Ley Orgánica de Cultura. Vamos a abrir mesas de trabajo de tal manera de que del Táchira, este estado fronterizo que tiene unas necesidades específicas, que tiene la necesidad de contextualizar desde su realidad histórica, social, política, los aportes que podamos hacer a la Ley de Cultura. Así que nosotros estamos contentos de poder ir a este frente de batalla que es la discusión de la Ley Orgánica de Cultura. Tovar afirmó además que la Ley Orgánica de Cultura potenciará los 5 grandes objetivos que dejó como legado el comandante y líder eterno Hugo Chávez Frías, que a su juicio están transversalizados por la cultura. Entrevista. 12:15 minutos, usuarios y usuarias. Ya tenemos a nuestra invitada de hoy vía telefónica. Es Aracelis García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía Cultural. Y vamos a hablar con Aracelis del proyecto de Ley Orgánica de Cultura. Nos va a ampliar información. Hay una reunión en el Teatro Teresa Carreño. Bienvenida, Aracelis. Hola, buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de esta tan importante emisora para el sector cultural. Fíjate, sí, nos encontramos efectivamente en el Teatro Teresa Carreño, uh-huh. Conversando esta mañana con cultores, cultoras y artesanos en general, para hablar sobre dos capítulos puntuales de la Ley Orgánica de Cultura. Como bien saben ustedes, la Ley Orgánica de Cultura está siendo ahorita consultada a nivel nacional a través de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, y en la que estamos participando pues algunos actores institucionales y no institucionales del hecho cultural en Venezuela. Acá en el Teresa Carreño estamos conversando sobre el capítulo número 6 de la Ley de Cultura, que obedece sobre todo al tema de financiamiento, promoción al artista nacional frente al artista internacional, dándole una preferencia a lo que nosotros somos, lo que hacen nuestros cultores y cultoras frente a eso, esta cantidad pues de artistas que vienen al país que no siempre representan el interés cultural de la nación. Uh-huh. Y estamos hablando pues del tema del financiamiento para la cultura y los incentivos fiscales. El otro tema que estamos trabajando esta mañana, que se contempla en el capítulo número 10 de la propia ley, obedece al tema de la creación de dos institutos, uno para el tema de las culturas populares, el Instituto de las Culturas Populares, y otro que es el Instituto de las Artesanas y Artesanas, que ha avanzado pues bastante en la mesa que está discutiendo este tema y que conviene llamar Instituto Nacional de las Artesanías, el Instituto Autónomo de las Artesanías Venezolanas, más bien. Bueno, estamos invitando, nosotros estaremos aquí entre 3 y 4 de la tarde, hasta 3 y 4 de la tarde de hoy, e invitamos a todos los compañeros venezolanas, creadores, artesanos, artistas, a acercarse hasta acá, hasta el platillo cotonular del Teatro Teresa Carreño, a conversar con nosotros las implicaciones de esta propuesta de ley. Claro. Aracelis, pero ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo alguien que quizás nos esté escuchando puede llevar una idea y que se la reciban? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo la debe llevar escrita? ¿La debe llevar la idea simplemente en la mente? ¿Cómo debe hacer? Ok. En principio la dinámica obedece a la posibilidad de reunirnos y conversar en mesas de trabajo, como ya te decía anteriormente. Uh-huh. Hay dos mesas de trabajo instaladas en la mañana de hoy acá en el Teresa Carreño. Puede también la persona que quiera acercarse hasta acá consultar a través de la página web de la Asamblea Nacional, donde está colgada la propuesta de Ley Orgánica de Cultura. Puede allí leer los dos capítulos que se están desarrollando la mañana de hoy y puede traer su propuesta por escrito, por supuesto que sí. Qué bueno. Entonces, recapitulando, son solamente en discusión dos capítulos, el número 6 y el número 10. Exactamente. Ok. Entendemos, incluso nosotros acabamos de leer que se está discutiendo en todo el país. Acabamos de leer una nota que en el Táchira se está realizando. En cada mesa de trabajo, ¿cuántas mesas de trabajo hay en todo el territorio? Si tienes esa información. Y también si es también por capítulos, Aracelis, si tienes también ese dato. Por lo que los compañeros de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Cultura, nos han informado, uh-huh. Hay una discusión nacional de todo el articulado de la ley en algunos estados. En este momento la diputada Eladia Requena está desarrollando la discusión general de la ley en el estado de Bolívar. En el estado Táchira entiendo que también hay una discusión, uh-huh. De todo el articulado de la ley, y hay una otra metodología distinta, que es la que estamos, en la que estamos colaborando todas las instituciones del Ministerio de la Cultura, que tiene que ver con el desarrollo de algunos capítulos de la ley donde nuestras instituciones tienen especial competencia. Claro. En este caso, pues, el Centro Nacional de Artesanía nos tocó conversar con artesanos y creadores los dos capítulos correspondientes al tema de economía social, porque tiene una fuerte implicación todo el tema artesanal allí, y el tema de la creación del Instituto Nacional de las Artesanías. Claro, es sumamente lógico que quienes tienen el contacto directo con esta actividad sean los que discutan. Pero ahora bien, quizás pueda haber algún tipo de propuesta que tenga que ver con esta materia que llegue de otra parte del país y pueda llegar efectivamente? Sí, fíjate, yo creo que no está cerrada esa posibilidad. De hecho, lo anunciaban hoy los compañeros de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional en la apertura de este evento la mañana de hoy, en el que daban pues sus números telefónicos, la posibilidad de que cualquier persona se dirigiera hasta la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional o a través de la página web, que allí hay unos correos electrónicos con los cuales poderse comunicar para colgar propuestas, llevarlas directamente a la Asamblea Nacional, aunque no, la persona no haya participado en ninguna de las mesas de trabajo que se están haciendo a nivel nacional, puede pues a título personal o alguna organización a título colectivo hacer la recomendación para ser incorporada a esta discusión de ley. Esta discusión de ley obedece en principio, como decían los compañeros de la propia Asamblea, a ese aporte que hizo el presidente Chávez de discutir ampliamente en consulta pública todas las propuestas de ley que serán aprobadas por la Asamblea Nacional y que tienen una incidencia importante en la vida pública de cada uno de los venezolanos. Claro, esto es absolutamente importante. Creo que antes no visto en la historia de las repúblicas nuestras. Sí, sí. Y creo que quizás en el mundo. Un ejemplo para América Latina y el mundo. Exacto. Esto, nosotros estamos dando cátedras de legislación y de derecho desde nuestro país hasta todo el mundo. Araceli, quería, todavía nos quedan minutos y quisiera aprovecharlos, si tú tienes a bien, también acompañarnos, en el sentido de que, ¿cuáles han sido las críticas que han tenido estos dos capítulos que se están discutiendo? Me comentabas que el capítulo número 6 se trata sobre el financiamiento que se le debe dar al artista nacional con respecto al foráneo, que obviamente no debe quizás tener una importancia tan, o se le debe dar este tipo de financiamiento, y también acerca de los incentivos fiscales. ¿Qué problemáticas han llevado? ¿Cuáles han sido los temas más álgidos en cuanto a eso? Fíjate, con respecto a la primera mención que hacías, que obedece al interés cultural que se ha puesto de manifiesto, sobre todo por algunas empresas en Venezuela, de traer artistas internacionales o artistas de otros países, más que artistas internacionales, a nuestra patria, con el fin de que nosotros disfrutemos de ese artista, pero considerados pues como críticas dentro de estas propuestas, dentro de estas discusiones que se han realizado la mañana de hoy, más bien como una imposición que se hacen de otras culturas a la nuestra, ¿verdad? Claro. Nosotros esta mañana hemos conversado la posibilidad de que a través del Ministerio de la Cultura, y no solamente a través del Ministerio de la Cultura, a través de, por ejemplo, de Cádiz, que es una institución que no pertenece al Ministerio de la Cultura, pero que otorga todas las preferenciales para el tema cultural, en el caso de cuando se traen artistas internacionales, se incida sobre todo en la valoración que debe tener el artista nacional frente a otros compañeros pues de otras naciones que vienen a hacer actos, sobre todo recreativos. Porque, bueno, hoy esta mañana se mencionaba acá, por ejemplo, la presencia de Justin Bieber o Shakira o cualquiera de estos artistas nacionales en nuestras tierras, y nos preguntábamos hasta dónde eso es de interés cultural para la nación, ¿no? Entonces, bueno, parte de las críticas que se hacen son esas, y se tiene una propuesta puntual en ese sentido de que siempre que se traigan artistas de otras naciones, se vea el interés cultural que eso tiene para nosotros y cómo y hasta dónde eso influye en cómo nosotros nos vemos desde el punto de vista del acervo cultural nuestro, cómo nos vemos frente a otras culturas, el proceso que creemos pues que no ha sido casual y que ha sido pensado por quienes, sobre todo, ostentan empresas de esta naturaleza que traen artistas nacionales al país para que nosotros rechacemos lo que somos nosotros como pueblo y comencemos a adoptar otras actividades de carácter cultural que al final las convertimos pues en parte de nuestro patrimonio. Claro. Eso creo que es una de las críticas más fuertes que se ha hecho y que queremos que aparezca tácitamente en la ley, de cómo se va a beneficiar al artista nacional en contra o frente a los artistas internacionales, ¿verdad? ¿Cómo se para la traída de artistas internacionales a nuestro país cuando ello no representa de interés cultural para la patria? Claro, y además que también hay un tema ahí de transculturización que va en detrimento de nuestra identidad. Ahora bien, Araceli, eso lo entendemos, pero el artista nacional, estando acá, no necesitaría dólares. Esa parte, ¿cómo es que se está planteando? O sea, claro, que no necesita dólares, pero fíjate. Claro, a menos que se apoye para salir nuestro artista. Ajá, fíjate. Ahí hay dos cosas. Uno es el pago justo por la presentación de un artista nacional y no tiene por qué ser en dólares. Exacto. Porque parte de la crítica que se hace es que se traen artistas, le pagan un dineral, pero las mismas empresas, por ejemplo, pueden contratar a un artista nacional y pretenden pagarle tres lochas, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque no es considerado de gran importancia para esas empresas. Y la otra es la posibilidad efectiva de que los artistas nuestros vayan a otras naciones, ¿verdad?, a llevar lo que somos nosotros como pueblo, como artistas. Uh-huh. Y eso tampoco se favorece. Eso es un área que no está desarrollada en la ley y que hay propuestas esta mañana de que se desarrolle. Ese era el punto que queríamos que nos aclararas. Ajá. La posibilidad, pues, de la internacionalización de los artistas nacionales, siempre pensando que lo importante no es que viaje el artista, sino que ese artista pueda ser referente cultural nuestro afuera. Claro, en cuanto a representación de nuestra cultura. ¿Y los incentivos fiscales, Aracelis? Fíjate, el tema de los incentivos fiscales que aparece en la ley como la... ¿Aló? Sí, sí, se cortó un momentico, pero ya te tenemos nuevamente. ¿Aló? Aló. Estamos semi-escuchándote. ¿Aló? Ahora sí. Bueno, ahora sí se cayó, creo que fue. Intentamos nuevamente, todavía nos quedan unos minutos que en los que podemos volver a intentar hacer la comunicación. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad, estamos hablando con Aracelis García, ella es presidenta del Centro Nacional de Artesanía Cultural. Estábamos tocando con ella los temas acerca de la discusión del proyecto de ley orgánica de cultura que en este momento se está realizando aquí en Caracas. Una de las partes es aquí en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño. También en una de nuestras notas hablábamos de que se está haciendo la discusión en el estado Táchira también, en todo el territorio nacional. Conectamos ¿Aló? Nuevamente con Aracelis. Ya te tenemos nuevamente, Aracelis. Qué bueno. Ah, ok, qué bueno. Pues había caído la llamada. Sí, nos habíamos quedado en los incentivos fiscales. Fíjate, el tema de los incentivos fiscales está siendo tratado en la ley como un diseño de política económica y tiene destinada a privilegiar la producción, distribución y comercialización del consumo de los bienes culturales nacionales, ¿no? Qué bien. Ahora bien, fíjate tú, lo que ha pasado históricamente en nuestra patria es que en el caso de los incentivos fiscales se ha creado o se ha visto la posibilidad de que existan para otras áreas de la producción de la nación, más sobre todo en el área de producción industrial, para traer cosas o llevar cosas a otras naciones. Sin embargo, la cultura ha estado fuera de este tema de los incentivos fiscales, ¿no? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. ¿Aló? Caramba. Creo que esta vez sí ya no vamos a poder establecer más el contacto, pero nosotros, como esto está en absoluta discusión, vamos a intentar en próximas emisiones de Cultura al Día seguir tocando el tema y ahondar en estos capítulos y en estos artículos que se están, estos tópicos que se están discutiendo y que a su vez cada uno de los capítulos intenta ahondar. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para llevarles este programa y toda la programación que tiene la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden que nos pueden conseguir a través de Twitter como @culturaldia, Facebook por Cultura al Día y nos pueden también escribir a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, en la redacción y producción Sinoé González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Karen Arencibia. En la narración estuvo Kenny Castillo. Y bueno, les deseamos un feliz fin de semana y será hasta el próximo lunes. Hay radios.